Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenido a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achi. Como siempre, un gusto de acompañarles en este espacio de análisis, diálogo y debate. Y sobre todo también tratamos del tema cultural, que es muy importante para reivindicar nuestra cultura. Y cómo no, en el espacio cultural, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un artista ecuatoriano. Él hace hip hop. Y en el transcurso del programa nos va a mostrar su trayectoria musical, el porqué de su música. Y bueno, no queda más que presentarle a este gran artista, Iván Pino. Muchísimas gracias de que nos acompañen en su programa En Retrospectiva. Hola, pues buenas tardes y buenas tardes, Quito. Aquí Iván Pino, viniendo a compartir mi música que hemos venido elaborando con toda la ciudad, con toda la gente, ¿no? Para eso lo hemos hecho, para que le escuchen, para eso, ¿no? Así es, amigos, y bueno, en el transcurso del programa nos va a comentar cuáles fueron sus inicios, cuáles son las músicas que están realizando, los proyectos musicales. Dentro de unos proyectos se encuentra un proyecto que lo ha realizado, que ha sacado temas musicales en honor a Bruno Pino, quien ha hecho poesía en los 70. Bueno, en el transcurso del programa nos va a seguir comentando todo ello, y vamos a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Este es su programa En Retrospectiva. No se olviden que nos pueden seguir en nuestra fanpage, estamos como En Retrospectiva, y también, como ustedes saben, ahí subimos nuestros programas los días martes, y nos pueden escuchar también por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM, y también en la página web www.radiocasalacultura.es.gov. Y empezamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa En Retrospectiva. Como yo les anuncié, hoy tenemos la presencia de un artista nacional. Él hace música hip hop. Junto a nosotros se encuentra Iván Pino. Y bueno, ¿cómo estás, Iván Pino? Ya te presentaste. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en este mundo de la música? Ay, ay, ay. No, pues como mis papás son actores de teatro, entonces empecé ahí haciendo como un poquito de teatro con ellos, pero de ahí lo que más me gustaba era la música, ¿no? Entonces me incliné en eso y por ahí fluyó mi vida y mis cosas, y hemos elaborado así de música de todo tipo, ¿no? Porque creo que hay que juntar, y creo que toda la música es rica, ¿no? Que toda cultura tiene una cosa, una exquisitez, ¿no? Y a veces de pronto descerrarse es, no me parece, ¿no? Sino que mejor aprender de un poco de este género, un poco de este otro género. Y yo creo que la música que hago no va para una cierta edad, ¿no? Yo creo que está hecha para todas las edades, ahí, ¿no? Para los más chiquitos y los más abuelitos también, para toda la familia. Perfecto. ¿Y a los cuántos años específicamente iniciaste en el mundo de la música? ¿Quiénes fueron tus primeras influencias? ¿Con qué artistas te has identificado? ¿Y cómo fuiste creciendo musicalmente? Bueno, siempre con la necesidad de decir algo, ¿no? Con la necesidad de manifestarse, de un manifiesto, de decir, ¿no? Lo que pienso, cómo veo las cosas. Creo que la palabra es algo muy importante, hay que saber utilizar bien en todas las artes mismo, ¿no? Entonces, bueno, empecé ahí igual oyendo un poco de rock, creo. ¿Ya? Sí, más así un poco de rock, ya que tenía un hermano mayor, entonces él me metía ahí como en la nota del rock, ¿no? Pero de ahí así fui creciendo, como que llegó acá la cultura urbana un poco del rap, no me acuerdo, y como bueno, igual tenía la otra nota, ¿no? Que tocaba el bajo en una banda de rock, así que era medio rock, uh-huh, punk, y así medio también me metí a morra, era una banda de garage, no, media loca. Uh-huh. Pero de ahí con esas complicaciones, ¿no? De que no tenemos oportunidades, de que no es fácil comprarse un instrumento y tanta cosa, ¿no? O aprender o clases o alguna cosa, alguien quien enseñe. Entonces encontré que en el hip hop podía solo tener una pista y ahí estaba la banda, ¿no? Entonces ya no me hacía la falta de comprar el instrumento, sino ya con eso estaba ahí la banda. Y eso me parece lo rico de este género en especial, ¿no? Porque como justamente viene de barrios bajos, de gente pobre, entonces eso le da una opción, ¿no? Al que no tiene para una batería, al que no tiene para un bajo, y ya le da el chance de ahí de tener una pista y ahí subirse sobre la pista y ahí está la banda, ¿no? Claro, y es la forma de expresarse, o sea, es la creatividad que ha tenido el ser humano en cómo ha nacido entonces el hip hop. Y cuéntanos sobre la historia del hip hop, ¿tienes alguna reseña que nos puedes dar y qué representa el hip hop dentro de Quito y Ecuador, sobre todo? Ay, ay, ay. Buena pregunta. Bueno, yo creo que para mí y para la gente creo que ha sido como una salida, ¿no? Es una salida. Una opción de demostrarse, ¿no? Ante la sociedad, porque a veces también a veces se margina un poco a la juventud, ¿no? Porque es ese cambio de edad y de las notas, y entonces que se vuelve loco el joven y la vaina, ¿no? Entonces a veces se prejuicia mucho, ¿no? Claro. Y no se conoce. Entonces de pronto falta un poquito más de espacio, yo creo, ¿no? ¿Hace falta mayor espacio para los artistas de hip hop dentro de nuestro país, entonces, a lo que te refieres? Sí, del hip hop nacional mismo, ¿no? Porque no hay como una plataforma, no hay algo así que una catapulta, ¿no? Que pa coja y saque para afuera un rapper de Quito, ¿no? Uh-huh. Entonces sí eso falta, ¿no? Pero creo que se está luchando y la gente del hip hop de Ecuador está creciendo y también se está desarrollando y está abriendo la mente también, creo, me parece, ¿no? Claro, de hecho en nuestro país que hay un sinnúmero de artistas que realizan hip hop, que debe ser la riqueza también cultural de cómo se expresan, de la forma de expresarse desde lo más adentro y a través de las letras, a través de las pistas, emerger un mensaje hacia la sociedad, sería, ¿no es cierto? Y bueno, justo en el tema de mensajes de la sociedad, vamos con el primer tema musical que tú me habías comentado, y estamos con Iván Pino. Es un tema musical que me lo había dicho que es de inspiración de Bruno Pino, quien ha sido un poeta en los 70. Cuéntanos sobre el primer tema musical. Ah, bueno, es en honor a Bruno Pino. Bruno Pino, sí. Bueno, no, pues, Bruno Pino era un poeta de los años 70 que escribía y repartía su poesía en las calles, en las plazas de Quito y de Sudamérica, ¿no? Y es una poesía así tan rica, tan auténtica, tan real, que imagínate que eso fue escrito en los años 70 y hasta ahora es vigente, ¿no? Nosotros cantamos eso y es como que está pasando ahorita la cosa. ¿Ya? Entonces es súper chévere, ¿no? Es una poesía súper buena. Y claro, me da gusto. Y ese tema que vamos a poner se llama Mama América, lleva el nombre del disco. Y va dedicado pues a la mamá del mundo, ¿no? La mamá América, la mamá África son las mamás del mundo. Entonces, amigos, vamos con nuestro primer tema musical, Mama América. Escuchemos el tema de Iván Pino. Mi mamá es América, una patria inmensa. De anchos prados verdes, donde caen bandadas de pájaros blancos, asesinados por miradas azules. Mi mamá es América, un mar profundo, con peces prestados, con gaviotas dormidas, sobre mástiles piratas, que le roban los reales del jacinto. Mi mamá es América, una madre que trabaja, que me surce todas las tardes mi camisa de latinoamericano. Paso quemando las palabras todo el año. Ah, ah, ah, ah. ojos crispiante, de luciérnaga herida, y le beso detrás la puerta para que no me mate por amarla tanto, para que no me mate por amarla tanto. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Te traiciono, dejo de amarte. De regar tus flores rojas entonces, yo mismo me condeno a morir por ti. En cada madrugada, en todas las casas, y salgo a las calles a gritar que me duelen tus batallas. Y otra vez, desde las ventanas de tus ministerios, esos pulpos olor a misterio, me tiran con lo que ellos pueden, con rosarios y con dólares que acribillan. Pero busco en tu cara la sonrisa, esos besos más fuertes que me animan para ir a ganar el pan de cada día. Te doy mi piel, te amo. La más linda que hay en la vida, la más linda que hay en la tierra. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Y volvemos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando el tema musical Mamá América. Y cabe destacar que este tema es una mezcla de géneros musicales como el hip hop, el jazz, el rock y el pop. Y cuéntanos, ¿por qué esta mezcla? Porque, o sea, me parece que la palabra y la intención de Bruno y de mi primo fue así, ¿no? Y también me gusta porque como este proyecto ha crecido tanto y nos hemos mezclado tanto y ponte el nuevo disco ya lanzamos en Europa el año que pasó. Yeah. Y ese nuevo disco ya tiene así un poco más de electrónica, así, ¿no? Entonces yo creo que para mí, en lo personal, la visión siempre es de eso, de como abrir más, ¿no? De llegar a más gente, ¿no? No, yo no hago rap solo para que me escuchen raperos o rock para que me escuchen, yo hago mi música, es universal, ¿no? Perfecto. Y bueno, continuemos con la entrevista. ¿Dónde fue tu primera presentación musical? ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Qué chévere. Ahí me acuerdo que bueno, ya tenía esa nota de ponerme en la escena, no tenía problemas con eso. Uh-huh. Porque había hecho teatro en la calle, entonces así más okay. Duro, entonces no había problema. Pero sí tuve problema con las pistas, ¿no? Con esa vaina, porque yo tenía, me acuerdo, unos 13 años, unos 14 años por ahí. Okay. Y bueno, y no sabía bien de manejar el programa de las pistas y toda la vaina, no sabía cómo quemar y todo. Total, es que así con eso de las radios, ¿no? Entonces cojo y le rayo al CD ahí con una pared. Y le meto y se me quema ahí la pista. Entonces fui al concierto con él y cuando ya estaba ahí, entonces paga y la pista. ¿Dónde fue tu primer concierto? En Ambato. En Ambato, sí. Ya. Entonces paga, sale la pista y tag, no funciona. Entonces repite y vamos, y no funciona. Entonces digo, oye, bueno, ahí la gente me apoya, ¿no? Ahí veo un chamito ahí que está ahí como queriendo darle. Yeah. Y dale. Y pues digo, no, ya dale sin pista, y me la rapé así a capel, ¿no? Y la gente ahí a culito. Entonces fue especial también, creo que sí. Entonces tú sentiste en la primera presentación un gran apoyo por parte de la gente, que eso es muy importante dentro del mundo musical sobre todo. Y bueno, las personas que hacemos arte, que hacemos cultura, es que la gente también valore lo que se hace, ¿no? Claro, yo parto de hacerle algo así simple, ¿no? Porque es más fácil de comprender, de llegar, de comunicarse, ¿no? Uh-huh. sino así, no de buscar palabras así rebuscadas, de buscar ahí esa, claro. ese tipo de, de poesía ahí entre paréntesis, no me gusta, me gusta más así lo simple, la poesía está ahí en las calles, ¿no? Está ahí en la caserita del mercado, está ahí la cosa. Ya, y vamos, sigamos desarrollando en cómo fuiste creciendo musicalmente. Me habías dicho, me habías contado sobre Bruno Pino, quien hacía poesía en los 70, y ¿por qué te llegó esa inspiración de hacerlo como, en honor a él, hacer tu disco, ¿no? Que ya nos presentaste en el primer tema musical. ¿Y qué es lo que transmite Bruno Pino? ¿Qué sentiste cuando tú lo leíste, la poesía que él había hecho? O sea, yo creo que la poesía de él viene del pueblo y para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces viene de justamente eso, de los rincones ahí donde están las prostitutas, de donde están los vagabundos, donde está eso, y también donde están los aniñados, ¿no? Los gomelos. Claro, porque eso mismo, yo creo que el artista es un man tan libre que puede estar con cualquiera de las clases sociales mezclada y no pasa nada. Perfecto, y una vez que, bueno, ¿con quién tú haces la música? ¿La haces tú solo? ¿Tienes alguna banda? ¿Cómo fuiste creciendo en ello? O sea, el disco de Quemando Palabras, se inspiró mi primo, ¿no? Vino y quería hacerle como un homenaje a su padre. Y vio que yo estaba haciendo el hip hop, que es como una poesía también callejera. Entonces me dice, oye, vea, que le gusta esta vaina, yo quiero entrarle esta nota. Y digo, bueno, y ahí trabajamos y le empezamos a hacer unas grabaciones. Y de ahí me planteó para ir a Europa y se dio el chance. Entonces pudimos ir por allá y allá grabamos el disco, hicimos una gira, hemos hecho casi cada año desde el 2010 casi. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia por Europa? Chévere, sí. ¿Cuál es la parte más anecdótica que tú recuerdas de allá? Lo más bonito que te ha pasado, tal vez les pasó algo chistoso por ahí, cuéntanos. No, pues lo que es loco, ¿no? Ese contraste y el cambio, ¿no? La educación y toda la vaina. Porque, ponte, llegaba un concierto así que me había colado. Entonces yo pensé como, ¿a quién quita? No te paran bola, no, nada. ¿No? Entonces, bueno, digo, y vamos, digamos, y paga. ¿A ustedes qué grupo son? Ah, tal, ya, bacán. Y bueno, vamos del camerino, y en el camerino ahí tenía colas, aguas, cervezas, comida, tenía una ducha. Entonces, y de ahí los otros conciertos que hacía con Quemando Palabras, bueno, no es que nos pagaban millonadas, ¿no? Pero algo había. Tampoco somos un grupo famoso, entonces no era, entonces hay algo, sí había algo. Pero es justamente ese el trato, ¿no? Entonces yo al principio me quedo loco, digo, oye, esa es la maravilla, porque en todos los lugares que tocaba era así, ¿no? Llegábamos y el camerino y las cosas ahí, listo, y los tipos del sonido igual súper atentos, que cómo quiere el sonido, que te hago así, súper. Y entonces yo así, oye, esta es la maravilla, pero ¿sabes? No es eso, ¿no? Sino es solamente lo que debe ser justo. Entonces me pareció un impacto. Allá en la cultura musical existe más apoyo, entonces como tú lo manifiestas, hay más apoyo. Sí, más respeto, yo creo. ¿No? Más respeto a los artistas. Sí. Que eso sería como un contraste con lo que pasa aquí en nuestro país. Perfecto. Y bueno, entonces sigamos escuchando los temas musicales en el disco de, como homenaje a Bruno Pino, ¿no? El segundo tema musical es Son Bolero. Cuéntanos sobre este tema. Ay. Son Bolero habla de la muerte, ¿no? Habla ahí un poco, es un tema muy muy interesante y bien sentimental, así casi. Ahorita me puse medio emocionado. Nosotros vamos a emocionar todos los radioescuchas al escuchar este tema. Sí, vamos ahí, escúchenlo ahí. Escuchemos el segundo tema, Son Bolero. Copla tiene sol, parque el muerto se. Y continuamos con su programa en retrospectiva. No se olviden que nos pueden seguir en nuestra fanpage. Estamos como en retrospectiva, valga la redundancia. Ahí subimos temas de reivindicación que están vinculados con la política, con la cultura, con el arte, sobre todo los procesos culturales que son muy importantes para el enriquecimiento de nuestro país. Y uno de los aspectos que hace falta, ¿no?, seguirlo trabajando. Y cómo no, dentro del mundo cultural, musical, nos encontramos junto a Iván Pino, quien nos está hablando sobre su trayectoria musical, sus viajes que ha realizado hacia Europa, los temas que ha realizado. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el disco, ¿no? ¿Con cuántas personas han trabajado? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con esas personas? ¿Cuáles son las mejores anécdotas que tienes en haber hecho ese disco? Cuéntanos, Iván. Chuta, era así súper loco porque, ponte, primera vez que me subí a un avión, ¿no? Ya. Entonces ya era así un impacto y llego y todo así, otra nota, ¿no? Otra lengua, otra cosa, otra vaina, otra cultura. Y no, pues de grabar, bacano, ahí la grabación es bien profesional, la gente que trabaja es súper respetuosa, súper así afín y así recíproca, ¿no?, con el trabajo que se hace. Entonces, sí, súper bien, yo feliz de haber hecho ese disco y el viaje, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Quiénes nomás viajaron de aquí de Ecuador? ¿Con quién fuiste aquí? ¿Con tu primo? ¿Quién? Claro, o sea, aquí fuimos y dos, yo con un primo. ¿Ya? ¿Cómo se llama tu primo? Él se llama José. ¿Él también está aquí ahorita de Ecuador? No, él está en Suiza ahora. ¿Está en Suiza? Sí, ¿hace música él? Sí, también, sí. ¿Allá en Suiza está haciendo la música? Sí. Ah, qué bacán. Sí. ¿Qué tipo de música? ¿Hip hop, me supongo? No, él es guitarrista, él toca blues. Ah, qué genial. Sí. Entonces ya son una familia de músicos. Sí, de artistas y locos. ¿Tu padre? Sí, mi papá, él hace poesía, tiene unos ensayos sobre el teatro de la calle, escribe unas novelas. Tu padre también es Iván Pino, ¿cierto? Sí, claro. También, sí, es muy muy buen artista. Entonces, ya bueno, y todo ello ya viene claro. En los genes, el mundo artístico. Bueno, síguenos contando quiénes nomás fueron de aquí, la delegación de Ecuador, allá a representarnos. Eso, fuimos ahí solo los dositos nomás, y entonces también fue un viaje, ¿no? Porque cuando llegamos a Ámsterdam, el policía no ya nos ve así, eso es una nota loca de las fronteras, ¿no? Siempre me pete en las fronteras. Entonces que te ven así medio cafecito y ya te ponen ahí a un lado, ¿no? Y así como te ven la cara medio de loco que tiene uno, ya así, ¿no? Entonces le digo, oye, pero ¿vos crees que si yo voy a pasar así alguna vaina, voy a estar así vestido como estoy vestido, o andar así como me he pintado y me he hecho el pelo, alguna vaina así, ¿no? Ajá. No, entonces, bueno, y nos detiene ahí la policía, ¿no? Y mi primo le dejaron así en otra oficina, y a mí me encierran en una oficina, ¿no? Yeah. Y el policía entra y así, ¿no? Y me hablaba ahí así en inglés, me decía que quién era yo, ¿no? Y que por qué, que yo... ¡Ay, yo! Sí. Entonces le digo, y le llamé ya así como era ya como una hora, que estaba ahí así ya bien hostigado. Yeah. Entonces, no sé, me paré y me puse a hacer una improvisación. Yeah. Y fue gozo porque el policía ahí se pone ahí, ¿no? Y entran todos los policías y se hace un círculo y todo. ¿Y recuerdas la improvisación que hiciste esa vez? ¿Ah? ¿Recuerdas la improvisación que hiciste? O sea, pero es que no creo que vaya a decir aquí lo que decía, porque era así justo contra lo que me estaba maltratando. Pero bueno, entonces ahí le hago eso y se meten toditos los policías que estaban así por afuera de las oficinas y entran y toditos ahí así, ¿no? Hacia como a bailarle ahí una cosa. Bien. Y paga y de una el sello en el pasaporte, ya pasa así. Ay, ay. Entonces eso le decía, ¿no? En las improvisaciones le decía que no me va a detener después de haber viajado tanto, ¿no? Claro. Que ya me había cruzado todo el Atlántico y cómo me iba a regresar, ¿no? Eso es que tenía que llegar allá a hacer la música, ¿no? Y que la música y el arte rompen fronteras. Claro, eso sí. ¿En qué año fuiste para allá? La primera vez en el 2010. ¿En 2010 fuiste para allá? ¿Ya? ¿Tú cada año vas allá? O sea, ¿conciertos? ¿Cómo lo haces? Hicimos unas giras de, bueno, ecuatorianas y europeas desde el 2010, así como unos, a ver, unos 3 años, 4 años hasta el 2004. Uh-huh. Sí. Y de ahí regresamos, nos quedamos aquí un rato. Y de ahí yo volví allá después de un año, así volví a regresar una vez. ¿A qué lugares de Europa nomás has viajado tú? Bueno, hemos viajado ahí por algunas partes que hemos viajado, sí. Hemos dado por ahí la musiquita en Suiza, en Inglaterra, hemos dado ahí en donde ha habido chance, ¿no? ¿Y cómo has visto la apertura de la gente por esos lugares? Dinamarca. Que hay la apertura de la gente, el apoyo que tiene hacia el artista ecuatoriano. Es bacano, o sea, con este proyecto me gusta bastante porque la gente se pega, ¿no? Se pega de una y no... Por eso, como te digo, puede gustarle a un viejito, puede gustarle a un niño, así tranquilamente, no hay problema, ¿no? Puede gustarle a un, no sé, a diferentes, sí, claro, tipos de géneros. Les gusta, bacano. ¿Y en Latinoamérica? ¿Te has viajado por aquí? O sea, yo me he hecho en Colombia y Perú, me he viajado así un poco, así, tocando, ya. Pero solo con la banda de rap. ¿Tienes una banda de rap, sí, también? Sí. ¿Y qué tal esta experiencia con la banda de rap? ¿Cómo se llama la banda? La Saga Hispano se llama. La Saga Hispano. Sí. ¿Tú eres el vocalista ahí? Sí, sí. ¿Lo siguen haciendo música ahí? Sí, o sea, sí, estamos ahí, bueno, ahora medios pausados, pero... Por eso, por la cuestión de que es bien jodida la nota de que no hay un reconocimiento, ¿no? Claro. En la cosa, y es jodido, y yo pienso que no se puede hacer algo así gratis, porque la gente le toma a sí mismo como que no vale nada, ¿no? Entonces, si es que vos le pones una cosa, le dices esto así, y ya la persona ya le da un valor, ¿no? Ya, eso me costó tanto. Entonces ya, cuando llegas, ya te ven de otra forma, ya. Claro. Porque si vos así haces y regalas así tu cosa, no, la gente no le aprecia, no le valora, ¿no? Yo me di cuenta de eso, ¿no? En eventos que fui así como de beneficencia, ¿no? Que fui a ayudar, así quería colaborar. Pero esas cosas así como que chuta, así como que... Yo no necesito que me hagan el favor de ponerme ahí en una tarima, ¿no? Sino yo mejor estoy ahí compartiendo. Claro. Entonces es medio raro. A veces como que el artista ya sabe, ¿no? Está ahí como que... yo pienso que justamente, bueno, ahorita que está en la radio, decir de que falta un sindicato, ¿no? Del artista, del músico, del teatrero, ¿no? Hay sindicato de vendedores ambulantes, y no hay del músico, ¿no? Y ve ahora veo justo aquí hay un evento de un artista que ha estado bien grave, ¿no? Y el otro es del Jaime Guevara, ¿no? Luego, el sábado creo que es. Y entonces digo, ¿qué, cómo es la coincidencia que todos están ahí, se han enfermado? ¿O será que realmente están mal y cada uno no tiene cómo sustentar sus enfermedades y nada, no estamos en el aire, ¿no? Y de hecho también, bueno, en ese aspecto Jaime Guevara creo que ha recibido bastante apoyo por parte de los compañeros artistas. Creo que va a ser un momento bastante bueno. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Lo que tú dices, el apoyo entre artistas. De hecho, también he hecho programas con algunos de los compañeros que hacen otros géneros musicales y justamente repiten lo que tú me acabas de decir, que hace falta el apoyo, la unión entre artistas ecuatorianos con el fin de que nuestra música sea escuchada, ya que hay mucho talento aquí. Claro. Hay demasiado talento. Sin embargo, hace falta esa chispita que explote para que la música sea escuchada, y es mediante la unión, la única forma en cómo se lo puede construir. Justo a esto que dices, yo creo una cosa, ¿no? Porque chuta, de pronto me van a matar, así que esto, pero ahí yo tengo que decir. Ponte, a mí es mi apreciación, ¿no? Es algo que yo pienso, ¿no? Es que así es. Me parece así, ponte, en Europa hay bastante oportunidad en cuanto a aprender, ¿no? En cuanto a escuelas, hay más oportunidades, ¿no? Entonces vos puedes aprender más, tienes más lugares donde aprender, tienes buenos profesores que te pueden enseñar, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la técnica es una bestia, son unos músicos o los artistas son brutales, ¿no? Pero yo digo, ahorita les falta de pronto ese corazón, ese sufrimiento que tiene uno acá, ¿no? Que eso que le hace a uno justamente hacerlo, ¿no? O sea, claro. la parte de inspiración. Claro. Como te digo, yo no tenía ni para un instrumento, ¿no? Pero quería la música, entonces le buscamos y le vemos de dónde hacer, ¿no? Claro, y eso es muy importante. Y bueno, justo lo que tú te refieres, lo que hay en Europa, dices que hay bastante apoyo, y es lo que hace falta aquí también, crear las matrices culturales en los barrios, en las parroquias. Desde los barrios, ¿no? Claro, en el barrio es donde nos vamos forjándonos. Más que en las capitales, de ahí debe ser donde debe existir mayor apoyo. Es lo que también sé que sería la comunicación popular, sobre todo, ¿no? Lo popular, o sea, lo que reconocer a lo popular como algo en contra de la cultura élite, que eso es lo más importante, y es lo que hacen los grupos musicales también, ¿no? Sí. Y que de eso también se crea una nueva hegemonía en contra del poder. También haces letras en contra del poder en tus temas musicales. Bueno, yo casi lo que digo es que claro, hago una crítica, ¿no? Mi música dice de cómo yo veo al mundo, de lo que me parece que le falta, ¿no? ¿Cómo le ves tú al mundo? O sea, yo creo que a veces como que la gente mismo se cierra, ¿no? No se da la oportunidad y tiene miedo, ¿no? Tiene miedo. Sí. Tiene miedo a lo diferente, ¿no? Entonces, no... Si chuta, si es un rockero, no puede estar ahí con un rapero, ¿no? Si uno es así, medio hippie, no puede estar con así... Cuando somos solo seres humanos. Todos somos seres humanos, somos lo mismo, y al final lo único que nos divide son las ideologías, que... Bueno, y eso nos hace daño, la ideología, al final, porque al final todos podemos compartir. Imagínate hacer ese compartimiento que tú lo dices, y con respecto a lo que dices, que has hecho las fusiones, bueno, la mezcla que dijiste, ¿no? Entre el hip hop, entre el jazz. Entonces eso es muy importante también, seguir reivindicando y no cerrarnos. Claro, como tú dices, si nos cerramos no conseguimos nada, y es lo que hace falta. Y son los prejuicios que nos vamos creando, pues. ¿Por qué tengo que tener un prejuicio contra un vegano? Odiándole a tu mismo hermano. Al mismo hermano ecuatoriano. Él también tiene familia, él también tendrá ahí su cosita, ¿no? Igual que siente, ¿no? Siente, se sentirá mal, a veces se sentirá feliz. Todos sentimos. Claro, todos sentimos, todos somos seres humanos de la final. Y bueno, amigos, vamos al tercer tema musical de Iván Pino. El tema es el canto, track número 9. Canto necesario. Canto necesario, cuéntanos sobre ese tema. Ustedes, como, justo como dicen, ¿no? Es un canto que es necesario, es como necesario cantarle al pescador, cantarle al sastre. Bueno, ahora ya creo que ya no hay sastre, ¿no? Ya todo se compra chino. Pero sí, eso no, es cantarle a lo necesario, ¿no? Al pueblo, al pan, a la gente. Perfecto, vamos por el siguiente tema musical, Canto Necesario, por Iván Pino. Si te divierte, los niños que ya tienen dengue, tú pasas bailando merengue, no quiere que el niño se vengue, no sé por qué tú no entiendes, aclaro eres presidente, yo de la clase obrera, de la vereda pa' afuera, de los que no tienen suela, y bien careada la muela. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. ¿Quién impedirá que cante? ¿Quién hará que mi voz se multiplique en cada uno de ustedes? Hermanos míos, hermano mío. Si alguien con ganas de asesino me impide que cante mi canto necesario, le digo que espere, que no detenga las aguas, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa. Canto minuta a minuta que son disparos certeros de corazón. Canto minuta a minuta que son disparos certeros de corazón. Canto minuta a minuta que son disparos certeros de corazón. Canto minuta a minuta que son disparos certeros de corazón. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre el tema musical. Bueno, escuchábamos el tema musical Canto Necesario, que nos dice que es el canto necesario, el canto al pueblo, como tú lo manifestaste. Y bueno, Iván Pino, has seguido realizando proyectos musicales y cuéntanos sobre tu último proyecto, el proyecto 2015. Bueno, en el 2015 fue un año así también especial en mi vida porque estaba así como cansado de toda la vaina. Pero me digo, he estado como en la mitad de mi vida metido en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dejar ahí así? Y bueno, entonces también que es una ese disco es también una parte sentimental mía, así de recuerdos de las cosas más bacanas creo que me han pasado en la vida. Y de las críticas también. Claro, siempre todo el mundo la siempre está mal. Ya tenemos el mundo artístico, la vida mismo se conforma por críticas. Claro, ¿no? O sea, vivimos un mundo tan diverso que tenemos que, eso es lo que nos hace crecer a la final, es la forma en cómo tomemos esa crítica o la forma en cómo, inclusive los elogios también de una u otra forma también nos puede hacer daño si nosotros crecemos nuestro ego, imagínate. A mí me gusta que hablen, o bien o mal, pero que hablen. Eso es lo importante. Ajá. Cuéntanos sobre el proyecto 2015. Ya, pues. Entonces este disco, bueno, no sé si como un disco, este proyecto se llama El Hombre del Conocimiento Persevera, ¿no? Porque era justo como eso de estar ahí haciendo esa situación de o me voy para atrás o me quedo, dejo aquí la cosa, ¿qué hago? ¿No? Entonces digo, no, vamos, y entonces ahí hicimos. Y justo este tema, el superhéroe, habla de, bueno, soy un man ahí de barrio, ¿no? Yo me he criado ahí en el barrio de Chimbacalle y he estado por ahí, por el Camal, por Chahuarquingo, por todas esas zonas, por San Roque y todo eso, ¿no? Y he visto muchas cosas, ¿no? Y han pasado muchas cosas. Y una vez conversando con un amigo decíamos, oye, de tanta vaina que hemos vivido y de todas las notas donde nos hemos metido, así. Y no nos ha pasado nada, no nos ha lacrado la cara ni nada, estamos sanos, tan completos. Entonces, bueno, mi padre decía, ¿sabe por qué? Porque nosotros no nos metemos así a molestar a la gente, no vamos ahí a joderte, sino estamos ahí para compartir un rato y no queremos nada más. Entonces, eso, ¿no? Y entonces me pareció como que algo siempre me cuida, ¿no? Algo siempre está ahí como un superhéroe, ¿no? Que está ahí protegiéndome a mí ahí por donde. ¿Quién crees que sea tú? No sé, yo creo que ahí es como algo. Creo que son las acciones de uno mismo, ¿no? Que se regresa. Claro. ¿No? El karma. Claro, yo creo que para mí es como que el mundo está ahí y podemos tomar lo que queramos, ¿no? A la hora que queramos. Si no solo... Tú eres de medio existencialista. Yo creo que solo falta la cosa. Claro, hay que hacer, solo hay que decidirse, ¿no? Hacer. Y las cosas se pueden hacer, ¿no? Hay cuánta gente que ha logrado, que se ha hecho. Eso es lo jodido, ¿no? De ponte de... claro, no porque a uno le costó así, entonces chuta, el otro también tiene que sufrir lo mismo que le sufrió 15 años ahí, así le trataban así. Entonces ahora volvamos a lo mismo. No. Sufre ahí 15 años así como me tocó a mí. No, eso no es. Es un proceso de trascendencia también, creo. Claro. Vamos creciendo. Claro, entonces las cosas mejoran y hay más oportunidades para que justamente los artistas de las nuevas generaciones sean mejores, yo pienso que deben ser mejores, ¿no? Bueno, cada uno tiene su cosa especial también, pero sí, ¿no? Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a escuchar el tema musical de tu proyecto 2015, el tema es Superhéroe. Cuéntanos sobre por qué Superhéroe, ¿qué te inspiró a hacer este tema musical? Eso que te digo, justo eso de como que hay algo que me cuida, ¿no? Hay algo que está ahí. Yo creo que es la... así como yo mismo me manejo en la vida, ¿no? Creo que ahí se me regresa, ¿sí, no? Es como lo que me decía mi pana, de pronto no nos han pasado, no nos han tratado así, porque no venimos nosotros a joderles, a tratarles mal, no venimos a estar ahí compartiendo, entonces no pasa nada. Y como no vas con miedo, ¿no? Porque si vos vas con miedo, ahí, ¿cómo? Ahí te, esas calles te queman. El mismo entonces, entorno te percibe, claro, así como un perro, cuando claro, tú estás con miedo. Claro, el perro ya te huele y ya te claro, cacha, ¿no? Entonces, sí, una calle, está relajado, puede, yo sé que digo, ¿no? Uno puede estar ahí con en todas las clases sociales, ¿no? No tengo esos problemas yo. Perfecto, entonces escuchemos el siguiente tema musical, es el tema número 4 en su programa En Retrospectiva, el tema es Super E. No sé si me entiendes, yo solamente soy un hombre, solamente tengo errores, tengo fallas, pero también tengo vicios y valores. Y estamos con su programa En Retrospectiva, no se olviden que nos pueden escuchar por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura todos los domingos de 13 a 14 horas. Asimismo, a nivel mundial, inclusive nos pueden escuchar por los trips, por la página web de la Casa de la Cultura, ponemos clic en la parte de la radio, ahí nos pueden escuchar también, y los días martes, como siempre, subimos nuestros programas para los que se perdieron, ¿no? Y bueno, amigos, llegamos a la etapa de conclusiones, donde nuestro invitado nos va a mencionar qué le ha parecido esta experiencia con respecto a esta entrevista y quizá los posibles proyectos que piensa realizarlo. Bueno, vamos a nuestro último segmento, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y llegamos a nuestra etapa de conclusiones. Y cuéntanos, Iván, ¿qué tal te ha parecido esta experiencia? Ah, chévere, pues, aquí estar aquí en la Casa de la Cultura. que a propósito espero que no se acabe, que siga manteniendo su autonomía. Y eso es lo que todos esperamos, sí, que se mantenga la autonomía. Sí. Y quizá proyectos musicales, presentaciones que tengas para este 2016. Bueno, va a venir mi primo Juan Pino y vamos a estar tocando acá en Ecuador. De pronto en Sudamérica nos vamos a lanzar un poquito también, pero seguro en Ecuador. Así que si ya escuchó la música, ya saben que vamos a estar Juan Pino y Quemando Palabras. Igual estamos acá con el resto de la banda tocando por ahí así un poco. Uh-huh. Y que eso, que escuchen o se metan a SoundCloud, Juan Pino y Quemando Palabras en YouTube. Ahí búsquenos, escúchenos. Perfecto. Y bueno, vamos con nuestra temática, que es la temática de conclusiones. Un libro que nos recomiendes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues un libro. ¿Cuál libro lee? Yo les recomendaría Mi vida de Trotsky. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por eso mismo, para cuando se ponen ahí y leen, ahí se van a dar cuenta de por qué. Porque es su historia, es una me parece súper interesante. Y bueno, tengo otros pensamientos, yo como más, no estamos hace tanto año atrás, ¿no? Entonces estamos ya 2016 ahora. Claro. Entonces los cambios ya son diferentes, yo no creo en las guerras, ¿no? Yo creo que la paz es la única que vence todas las guerras. ¿Una película? Una película, a ver, entonces, digámosle que... ¿Cómo está? El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane. Sí. Muchos lo conocemos. Bueno, sí. Ojalá alguien otro lo escuche también. Quizás le llaman la atención Ciudadano Kane. Y sí, es una muy buena película. Sí, es buena película, sí. Como es ya viejita, pero le pega y viene. Sí. ¿Y un lugar donde podemos ir? ¿Qué nos recomienda? Un lugar que donde no haya Facebook ni televisión ni nada de esas vainas. Uh-huh. ni ¿algún celulares. Lugar específico por aquí, por nuestro país? Puede ser en la playita de los Frailes, es bonito, ¿no? De los Frailes. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en este tu espacio en retrospectiva. Sabes, estás invitados. Como siempre, todos estamos invitados de aquí, inclusive nuestro lado de escucha. Si tienen algún tema musical que quieran promocionar, las puertas de retrospectiva están abiertas. Asimismo, para todas las personas que quieran debatir sobre temas culturales, políticos, de economía, estamos en retrospectiva, siempre está abierto. Y muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. Un gracias, pues, aquí a retrospectiva, Alexander, a ti, pues, y muchas gracias. Y a la gente también que está escuchando, pues... Y eso de la radio es una cosa súper especial, ¿no? Súper chévere aquí que nos estén escuchando toda la gente en Quito. Nuevamente muy agradecido aquí con el programa, ha sido un momento simpático. Acá, ¿no? Chévere. Y nos despedimos con el último tema musical. Bueno, antes de ello, cuéntanos. Creo que te despediste, pero cuéntanos por qué salmón. Ah, ya. Porque así el salmón es un pececito que va así en contracorriente, ¿no? Uh-huh. Y yo, esa canción habla... Justo como te decía eso, ¿no? De aunque sea así, de ir contra corriente, de pronto, de si no tener nada, de empezar así sin la nada, que algo ya se va a hacer, ¿no? Algo va a haber un mañana, se viene. Pero se viene solo si le trabajamos, no nos va a caer del cielo, ¿no? Así. Entonces, si estamos ahí y le metemos, sí hay, ¿no? Así es, amigos. Habla el tema. Vamos a escuchar el tema Salmón, como lo dicen. Que sigan, ¿no? Ahí todos, que no nunca se rindan, que sigan ahí toda la gente que está en la cultura, que está ahí activando la cosa, que no se venza. Y así es el camino que nos ha tocado, ¿no? De Salmoncitos, tenemos que darle ahí contracorriente. En la nada, seguir caminando desde el proceso. Y bueno, nos despedimos con este tema musical. Muchísimas gracias de nuevo. Mi nombre es Jonathan Alexander Achik y nos vemos en el siguiente programa de En Perspectiva. ¡Chao! Que te hace conocer un poco de lo que sé hacer con este menester. Me verás crecer, caer, ganar, pues también perder. También a lo malo, fuego, suelo y ofrecer. Ya vas a ver lo que podría pasarme. De pronto soy un tonto, ahora no sé cómo encontrarme. Del suelo debo otra vez pararme. De suerte tengo esto re resuelto, ya no absuelvo, vuelvo a ver. Ya no hay vuelto, no regresaré otra vez a ver. No me complica, de tierra le echaré. ahora sobreviviendo. Hay que seguir nadando como un salmón. Contra corriente bien dura, esa es mi labor. Perdóname, esta vez no pierdo el amor a eso. El resto por ahora sobreviviendo. Libre pecado, lanzo la primera piedra. Que como llega venenosa de esta selva. Y como dije, pues tengo que continuar con mis principios. Mi manifiesto, mi vaina y falla. Rectifica, vaya, otra más estalla. Se ensaya, sin cizaña. Baile, estalla, como se vaya. Depende de cómo actuaras. Como hay lucha de clases, margen de honor habrá. Pero no hay frontera ni resen que paren estos volcanes. Sin poder entrar a universidades, pero conociendo la verdad de muchas ciudades y partes del mundo que no entrarías tú. Si eres futuro, un visionario del futuro, solo abre los ojos tuyos. El pasado me sirve como un manual para el presente y lo siguiente. Que viene guerrero, pone cara valiente. Hay que seguir nadando como un salmón. Contra corriente bien dura, esa es mi labor. Perdóname, esta vez no pierdo el amor a esto. El resto por ahora sobreviviendo. Hay que seguir nadando como un salmón. Contra corriente bien dura, esa es mi labor. Perdóname, esta vez no pierdo el amor a esto. El resto por ahora sobreviviendo. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios.